Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hemos iniciado Identidades y Encuentros, miércoles 19 de julio de 2017. Lo que escuchábamos, la magistral interpretación de Deva Budjana. Él nació el 30 de agosto de 1963 en Waikabubak, guitarrista y compositor indonesio. Es el principal guitarrista de la banda Gigi de ese país. Magistral, la interpretación que escuchábamos era Dancing Trees, de su disco publicado en 2016, que lleva por nombre Century. A continuación vamos a escuchar a Majid Bekas. Él nació y vive en la localidad marroquí de Sel de Sale, formado en guitarra clásica y en oud en el Conservatorio Nacional de Música y Danza de Rabat. Comenzó su carrera profesional en el año de 1972, fundador en 1992 de Nagua Blues Band. Comenzó en 1996 a colaborar con músicos de jazz, lo que le ha llevado a recorrer todo el mundo. Majid Bekas, de su disco Alcántara, nos interpreta Bled el Gurba. Thank you. في اللهجة شبدينا وحلانا فينا صلينا العرى للا ميمونانا العرى بواب جناوة باغي نرجع لبلادي أرضي وأرض جدادي باغي نكبدل التربة بيها نعيشون الدواء فليت من هذا العيشة فليت من هذا الغربة فليت من هذا العيشة Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A continuación escuchemos a Ifriqiya Electric. Este es un grupo multicultural. Ellos ponen en escena una especie de ritual muy conocido en Túnez. Está integrada por 5 miembros, compuesta de bajo, guitarra, percusión, computadoras y voces. También se respaldan por hermosas y fascinantes imágenes de video del ritual Sidi Marsuk y muchas otras imágenes seleccionadas de más de 300 horas de película rodada en Yarid. Las imágenes van en sintonía con la música que realiza la banda. Es muy interesante, les recomiendo ver los videos. Realmente es un ritual fusionado con música lo que ellos hacen. Escuchemos Kadri. Yeah.

Continuamos. Ahora vamos a escuchar a Quimbé. Este es el proyecto musical de investigación dirigido por Karina Clavijo, artista de música popular, cantautora e investigadora, especialmente de la música afroecuatoriana. El pueblo afroesmeraldeño lleva en su memoria una espiritualidad viva presente en la naturaleza, en el respeto a los antepasados, en la divinidad y en el hombre. Parte del lo escrito dentro del libro que contiene el disco de Quimbé, Saberes Musicales Afroesmeraldeños. Nos interpretan Arrullo a Juan García. Hermanas y hermanos, viene llegando el bambero Juan García. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Corran, corran, corran, ahí viene. Viene el bambero trayéndonos la historia, el pueblo afroecuatoriano. Ahí viene Juan García. Juan García anda pregonando, no dejen su territorio, hay que hacer nuestra comarca, celebrar nuestro holgorio. ¡Oh! Thank you.

Me despido. Les invito para encontrarnos viernes 17 horas para viajar con la música en identidades y encuentros a través del planeta. Nos despedimos escuchando a Juvenal de Holanda Vasconcelos, más conocido como Nana Vasconcelos. Él nació el 2 de agosto de 1944 en Recife y falleció el 9 de marzo de 2016. Fue un músico percusionista brasileño, especialista en el birimbau. Además de contar con más de 25 discos, como solista fue notable por sus colaboraciones con artistas de fusión. Nana Vasconcelos nos interpreta a Menina Mae. Oh, hasta hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentres.